de la 93.9 y le agradecemos a Ángela Alessio, candidata de Mendiolaza, te suma. Ángela, antes que nada, buen martes, gracias por atendernos como siempre, ¿cómo estás? Hola Bruno, gracias, igualmente para ustedes. Muy bien, disfrutando de esta hermosa mañana en Córdoba. Ángela, ¿nos haces o me tiras un pantallazo de tus sensaciones desde el sábado hasta acá? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Sí, mira, fueron muchas las sensaciones. Te diría que desde el ridículo, desde la vergüenza ajena, hasta el espanto. Después lo que quedó, en base a las reflexiones con el equipo, con inclusive con el abogado, es bueno, ¿no? Esto de la trampa o el último manotazo del abogado o los estertores de algo, de un monstruo que se está muriendo, y definitivamente parecía eso, ¿no? En la madrugada, simulando un decreto que aún no había sido ni siquiera redactado, una desesperación de un político tan avezado de tanto tiempo, ¿no? Eso también, eso causa como nada, como una vergüenza y como un sinsabor de quiénes han sido los que nos han gobernado en Mendiolaza. Básicamente eso por un lado, y por otro lado decir, bueno, esto desde lo legal no tiene ninguna prolijidad, esto no está efectivo, acá no hay boletín oficial, así que bueno, continuamos con las presentaciones de la lista como correspondía. Ángela, y para terminar de aclararle a la gente de Mendiolaza, al vecino, a la vecina, finalmente se va a votar, y corregínos vos, el 25 de junio. Así es, se va a votar el 25 de junio, porque bueno, ayer la jueza Vidal dio para atrás, digamos, este bochorno de salir, con lo cual las fuerzas que nos hemos presentado el sábado como corresponde somos las que vamos a competir por la próxima intendencia del Mendiolaza. ¿Pudo haber algo de eso? Lo meto el viernes a la noche, primeras horas del sábado, para ver si alguna de las fuerzas no se presenta. Digo, más allá de esta última carta que se jugó, sin mucha nafta, sin mucho argumento, porque por lo menos nosotros creíamos que tenía algún aval desde la justicia electoral para hacerlo. ¿Pero pudo haber también algo de eso en esta decisión que tomó el Ejecutivo Municipal? Sin duda. No, después el análisis político es, digamos, es otro aspecto que hay que tener en cuenta. En cuanto a eso, sin duda que hubieron dos situaciones muy claras. Una es que no pudo lograr un consenso de unificar los tires y aflojes dentro de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, digamos. No pudo imponer su candidato, que era el hijo de Marco Longo. Eso duró mucho tiempo, fue muy desgastante. Eso por un lado, no hubo un acuerdo, y por el otro lado, antes de eso, digamos, lo que significó el batacazo de que su candidato del peronismo, que era Brunau, se quedara sin el sello de la provincia. Entonces tenía ahí dos luchas perdidas y dos frentes muy grandes, y bueno, salió con esta estrategia que fue peor aún, digamos, peor aún, porque las fuerzas nos presentamos, sobre todo aquellas que ya teníamos conformada la lista hace mucho tiempo, que no teníamos ningún problema de internas, estábamos esperando el momento de presentarnos, y bueno, y las demás fuerzas se dispersaron como pudieron, y ahora hay una atomización realmente muy grande en Mendiolaza que bueno, que no deja de ser muy muy provechoso para la propuesta vecinal y el partido vecinal. Ángela, a ver, ahora sí, metiéndonos un poquito en la lista de ustedes, pero era imposible no hablar de este contexto de Mendiolaza. ¿Cómo están? ¿Conforme con la lista que armaron? Son una de las pocas listas que dio a conocer con nombre y apellido. O sea, desde el primero al último, por decirlo de alguna manera, todos los nombres en la lista. Claro, sí, porque, digamos, al momento de empezar a pensar en una lista, lo hicimos con la gente de los barrios y lo hicimos con los distintos sectores de Mendiolaza que nos parecía que conformaban una lista plural, con mucho vigor, con mucho aire fresco, con vecinos y vecinas que casi nada han transcurrido en la arena política y sin embargo están súper entusiasmados de participar. Prácticamente yo y Fernando somos las únicas dos personas que hemos tenido pasos por la gestión pública, pero el resto de la lista, conformado por diferentes barrios y diferentes expresiones, donde no ha quedado nada afuera, desde la juventud hasta la cultura, el deporte, el ambiente, la educación, la salud, los comercios, los referentes barriales, una lista nutrida de todas estas expresiones que, como digo, ha sido consensuada de manera horizontal y democrática. Entonces, ¿cómo lo vamos a presentar justamente nuestros candidatos y nuestras candidatas si eso refuerza aún más los valores y la propuesta del Partido Vecinal de Mendiola? Angélica, ¿ves una elección abierta desde lo numérico en cuanto a cantidad de votos? Digo, porque hay 3, 4, tal vez 5 nombres que vos decís van a estar ahí en la pelea. ¿No ves uno que vos decís, bueno, acá se corta solo, o es el perfil, el voto va a ir para ese lado? ¿Qué análisis podés hacer de lo que puede pasar el 25 de junio? Mira, yo creo que el escenario ahora, esto que decía antes de la atomización de las diferentes propuestas o de los diferentes candidatos, ¿no? Me parece que no hay nadie que hoy pueda decir, bueno, lo que se llama en la jerga, tenemos la vaca atada. Claro. Yo creo que hay un descontento cada vez mayor en la comunidad de Mendiolaza. Creo que esto ha tocado no solamente hacia las vísceras de Juntos por el Cambio, del salivismo, del radicalismo histórico en Mendiolaza, sino también vísceras de sectores que de alguna manera apoyaban a algún candidato que, bueno, el caso de Tomás Grunau, que ni siquiera se presentó el sábado, ¿no? Generando un desconcierto, por decirlo poco, digamos, sino como una falta de respeto, si se quiere, hacia algún sector que, bueno, que lo estuvo acompañando, y ahora han quedado absolutamente huérfanos de esta expresión. Y bueno, hay un grupo muy grande de gente en Mendiolaza que está mirando atento qué sucede en este próximo mes y pico que quedan de las elecciones, están esperando las propuestas. La gente cuando te escucha y tiene ganas de escucharnos, y cada vez hay más encuentros en casa y en barrios para contarles quiénes somos y, bueno, qué venimos a proponer para Mendiolaza, creo que eso está generando una expansión muy interesante. Así que, bueno, yo no considero que haya nadie que tenga la certeza de ganar. Por el contrario, creo que todo esto es muy fluctuante día a día, que las cosas pueden ser muy diferentes de las que pensamos, inclusive quienes estamos siendo candidatos y candidatas. Hay que dejar que la gente decida, y bueno, será ese momento el 25 de junio que veremos los resultados en las urnas. Una más, Ángela. ¿Es sí. un punto a favor, digo, para usted? Pues recién pensaba, cuando hablaba de algunos que se bajaron y demás, que ustedes, y los represento en vos y en Fernando Bustamante, no estaban muy preocupados por el tema de la alianza o por ir atrás de un sello. Era como que todos sabíamos que era Ángel Alesio, Fernando Bustamante, acompañado por este grupo de vecinos que vos decís, desde el minuto cero. Como que muchos corrieron atrás de un sello, otros corrieron atrás de alguna alianza que se hará o no se hará. Y usted era como que era bien concreto, desde el minuto cero fue siempre lo mismo. Así es, Bruno. Desde el minuto cero que decidimos conformar una expresión independiente y local de Mendiolaza como partido vecinal, dijimos, vamos a ir por este objetivo, y si esto es lo que vamos a trasladarle a la gente, y esto es lo que a la gente le gusta, vamos a respetar esos acuerdos sociales, porque no importa cuál es el lugar a donde arribemos, ¿sí? Como te digo, hay muchas posibilidades, no importa cuál es el lugar. Lo importante es la honestidad, la credibilidad, el respeto por la palabra dada y empeñada, y por sobre todas las cosas porque creemos que en las estructuras partidarias, estas históricas, ya están tan desvirtualizadas. O sea, si uno mira por fuera de Mendiolaz y ve lo que pasa en la provincia de Córdoba, es como que ya uno no sabe quién es quién y los partidos políticos se han desvirtualizado. Entonces me parece que las expresiones locales y vecinales que sostengan este eje de independencia y de localía, me parece que es la esperanza que tiene acá, por lo menos la gente en Mendiolaz. Y se puede llegar a sacar un plus de ese lado. Gracias, Angélica, como siempre. Y bueno, de acá el 25, obviamente, vamos a charlar en más de una oportunidad. Dale, Bruno, gracias a vos, a toda la audiencia. Un saludo muy grande. Es la palabra de Ángela Alessio, es la candidata de Mendiolaza Te Suma. Lo